Bueno, pues bienvenidos una vez más aquí a la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Hoy estamos muy contentos porque tenemos un programa, bajo mi punto de vista, muy especial, titulado Manual para transformar lunes azules en días de colores. Y es que hablando con los alumnos de tercero A, pues nos dimos cuenta de que había muchas personas que no tenían días, pues esos llenos de colores, llenos de alegría, de risa, como afortunadamente nos suele pasar a nosotros. Así que ellos han elaborado un manual para conseguir cambiar esos días en los que nos despertamos, pues un poco tristes, o un poco malhumorados, o un poco grises. Pero primero, como en cada programa de radio, vamos a presentar a estos niños. Vamos a empezar por aquí, que van a decir su nombre. María. Hugo. Javier. Lara. José. Celia. Pues muy bien, María, Hugo, Javi, Lara, José y Celia han venido aquí para ayudarnos a transformar esos días. Ellos han elaborado pues un manual de aproximadamente 10 puntos o 10 consejos para que ese día, o 12, 12 consejos para que ese día mejore. Así que, ¿quién empieza con el primero de los consejos? Tenemos aquí a Celia, que nos lo va a leer y luego nos lo va a explicar. Decimos chistes, bromas y hablar sobre cosas divertidas. Decimos chistes y bromas y hablamos sobre cosas divertidas. ¿Y tú por qué crees? A mí me parece un punto genial, pero ¿tú por qué crees que es importante hacer esto? Porque si uno está triste, tú le cuentas bromas y chistes y le hablas de cosas divertidas y él se pone contento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Celia, ¿a ti te ha pasado alguna vez que tú has estado triste y han hecho eso contigo? Sí. ¿Y cómo te sentías? Contenta, porque a mí me habían penado por una cosa y después mi padre me había dicho que era una broma y me puse un poco enfadada. Pero contenta también. Sí. Lo entiendo perfectamente. Pues aquí tienen el primer consejo. Vamos a contarnos cosas divertidas y chistes que seguro que nos animan. ¿Quién es el segundo chico o chica en contar? ¿Tú también? Ah, que son dos. Genial. ¿Quién es la segunda chica? Celia, también. Venga, pues cuéntanos. Tener un perro para que tengas familia. Hombre, ustedes me conocen a mí y saben que ese punto para mí es maravilloso. Los perros, hay tantos perros que son abandonados al día que lo mejor que podemos hacer para transformar un día azul es pues adoptar uno. Porque no solo vamos a ser felices nosotros, sino que también vamos a hacer feliz a ese perro que había sido abandonado y le vamos a dar una vida de alegría, de cariño y, por supuesto, cuando tenemos al lado nuestra a un perrillo, pues nuestra vida es mejor. ¿Y tú por qué crees que vuestro grupo ha seleccionado este punto? ¿Por qué? ¿Se te ocurrió a ti? Sí, y porque también porque si hay un perro triste en la calle y tú pasas por ahí, pues te da pena verlo y quieres que tenga familia para que esté contento. ¡Qué maravilla! Mejor explicado, imposible. ¿A ti te ha pasado alguna vez que has visto un perro triste por la calle? Sí, pero mi madre, como yo soy alérgica, no me dejó cogerlo. Claro, hay circunstancias que no nos permiten tener animales en casa. Pero bueno, pero lo importante es que a ti se te mueve el corazón cuando ves un animal que está triste en la calle. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. Yo, como consejo a esas personas, me parece genial. ¿Quién sigue por aquí? Pues ahora nuestra querida Lara, que tiene otro consejo, que nos va a leer. Vamos a ver de qué se trata. Jugar al escondite todos juntos. Me encanta. Que sepas que jugar al escondite era uno de mis juegos favoritos cuando yo era más peque. ¿Y por qué crees tú que este es un punto importante para transformar esos días grises? Porque juegas con toda tu familia y no lo sueles hacer todos los días. Claro, pero ¿tú por qué crees que el escondite y no, por ejemplo, las cartas? ¿Qué tiene el escondite de especial para que pueda cambiar un día gris y hacerlo más divertido? Porque te esconde y a lo mejor te pueden dar un susto y te puede hacer mucha gracia. Claro, porque además del escondite en sí, es gracioso. Cuando te esconden, no te encuentran, tú das pistas falsas, te buscan y das un susto, lo que tú has dicho. Creo que es genial. ¿Y tú has jugado al escondite alguna vez en familia? Sí. ¿Y cómo te lo has pasado? Súper bien. Súper bien. ¿Tú entonces lo aconsejas? Sí. Vale, pues aconsejamos desde aquí a todas esas personas que tengan un día azul, pues que jueguen al escondite en familia, que seguro que se parten de la risa, según Lara, ¿no? Sí. Pues lo haremos, lo haremos, lo tomaremos como consejo. A ver, pues seguimos con Lara. Comer con tu familia para contarles lo que te ha pasado. Claro, ¿y por qué crees tú que hay que quedar con la familia para contarte lo que ha pasado? Porque te puede pasar algo malo o algo bueno y necesitas contarlo. Me parece genial. Si es algo malo, ¿por qué crees tú, Lara, que ayuda a hablarlo con la familia? Para que te puedan ayudar. Perfecto, porque claro, si te pasa algo que a lo mejor no es muy bueno y no lo compartes con nadie, a lo mejor tú no encuentras la solución porque estás un poco apenado. Pero seguro que la familia, como tú has dicho, te consigue ayudar. Y si te pasa algo bueno, ¿por qué también hay que compartirlo? Para que se pongan contentos. Claro, porque tu familia te quiere tanto que todo lo bueno que te pasa a ti es como si le pasara... A ellos. Exactamente, Lara, es como si le pasaras a ellos. Y eso me parece maravilloso. Hay que compartir lo bueno y lo malo con la gente que te quiere. Porque siempre van a estar ahí para ayudarte y para alegrarse contigo. Un consejo precioso, querida Lara. ¿Quién continúa? Continuamos con esta señorita, con María Ramón, las chicas primero, que nos va a contar, bueno, pues, otro consejo. Abrazar a los seres queridos. Qué importante es eso. ¿Sabes que un abrazo es la fuente de energía más positiva que existe en el mundo, María? Sí. ¿Tú eso lo sabías? Claro, por eso ella lo ha puesto como consejo. Es que dar un abrazo, incluso a alguien que está enfadado, ¿tú qué crees que pasa si alguien que está un poco enfadado y yo voy y le doy un abrazo? Pues que se pone contento. Automáticamente. Se pone contento porque el abrazo tiene ese poder, el de convertirnos en personas alegres al instante. Y creo que es maravilloso. ¿A ti te ha pasado alguna vez? Sí. Pues cuéntanos. Un día un niño me dijo que era tonta, me enfadé y una amiga mía me vino a abrazar. ¿Y te consoló y se te pasó ese enfado? Sí. ¿Y tú alguna vez has dado un abrazo a alguien de esos abrazos que consiguen poner feliz? Sí. ¿A quién? A mi primo. ¿Porque lo quieres mucho? Sí. Pues eso me parece maravilloso. Tu primo es muy afortunado de que tú le regales esos abrazos, María. Muchísimas gracias. ¿Nos cuentas otro consejo? Venga. Saludar con una gran sonrisa. Qué importante es eso, María. Me encanta que estos niños hayan llegado a este consejo. Con una simple sonrisa, al igual que con un abrazo, podemos cambiar el día de una persona. ¿Cuántas veces nos encontramos por los pasillos y nos sonreímos? ¿A que sí, María? Sí. Es una manera de desearte buen día, de desearte que todo te vaya bien. Yo desde aquí invito, y lo hago a título personal, a esas personas que por la mañana pues les cuesta un poco esbozar una sonrisa cuando te ven, por un pasillo, por la calle, por donde sea, pues a que lo hagan. Porque yo creo que la sonrisa, al igual que los abrazos, como decía María, te cambian el día. Encontrarte con un gesto amable, eso es maravilloso. ¿Tú también has soltado alguna de estas grandes sonrisas? Sí. ¿A quién? Venga, ponnos ejemplo. A mi familia. Genial. ¿Y a ti te ha sonreído alguien con una gran sonrisa alguna vez? Sí. ¿Y cómo te sientes, María, cuando eso te pasa? Muy contenta. ¿Y por qué muy contenta? Porque me ha alegrado el día. Porque te ha alegrado el día, qué maravilloso. La verdad que es que, queridos radioyentes, si ustedes tienen un día azul, un día gris, con estos consejos, automáticamente pueden cambiarlo y se puede convertir en un día maravilloso. ¿Quién sigue ahora? Pues sigue nuestro querido José, que nos va a contar pues otros dos consejitos. Vamos allá. Reunir a toda tu familia. Qué importante. El tema de la familia es algo que ha salido bastantes veces, José. Porque yo creo que la familia es súper importante para ser feliz, ¿no? ¿Por qué crees tú que un consejo para esos días es reunirte con toda tu familia? Para disfrutar con ellos. ¿Pero por qué tú crees que se disfruta con la familia? Yo sé que tú lo sabes, porque tú eres súper familiar. A ver, cuéntanos. Porque los conoces y... ¿Pero por qué nos reunimos, nos solemos reunir con la familia mucho? Porque los queremos. Porque nos queremos. Lo hemos dicho antes, ¿recuerdas cuando Lara hablaba de contarle lo bueno, lo malo? Porque son las personas que más nos quieren y más comparten nuestras alegrías y nuestras penas. Entonces es importante reunirse con toda tu familia, porque te produce mucha... alegría. Exactamente, José. Mucha alegría. Yo creo que es un consejo, mira, yo que tengo a mi familia lejos, a mí me encanta. A mí es algo que me pasa pues cada vez que estoy con ellos. Es una alegría inmediata cuando me reúno con ellos. Así que gracias, porque es un consejo que a mí me ayudaría. Vamos a ver, venga, otro consejito. Hacerle un dibujo con todo tu corazón. hacerle un dibujo con todo tu corazón. Eso me parece algo también muy maravilloso, porque todo lo que salga de nosotros con nuestro cariño, pues seguro que nos llena de alegría. ¿Tú has hecho algún dibujo, que yo sé que dibujas muy bien, con todo tu corazón para alguien? Sí. ¿Para quién? Para mi madre. Genial. ¿Y te acuerdas lo que le dibujaste en alguna ocasión? No. Porque le has dibujado tantas cosas, ¿no? Vale, ¿y cómo reaccionó mamá cuando le diste ese dibujo? Con un abrazo. Con un abrazo, que nos lleva al consejo que dio María de la energía positiva. Es muy bonito. Entonces, ¿te mereció la pena hacérselo? Sí. Que sepas que si mamá a lo mejor ese día tenía un día más gris que de colores, seguro que tú se lo cambiaste con tu dibujo. Así que enhorabuena, porque me parece un consejo maravilloso. Muchas gracias, José. ¿Y a quién le toca ahora? Le toca ahora a don Javier, que está aquí esperando para contarnos dos consejos. Cuando quiera, Javier. Dale un detalle con mis propias manos. Muy bien. Eso tiene mucha relación con lo que nos ha contado José. ¿Y qué tipo de detalles harías tú con tus propias manos? No sé, como un cubo de papel y dentro con, no sé, con un muñequito o algo. O con un mensaje positivo, ¿no?, que ayuda a esa persona. ¿Tú has hecho alguna vez algún detalle de estos? Sí. ¿Y a quién? A mi padre. Qué bonito. ¿Y cómo reaccionó papá cuando se lo diste? Alegría. Claro, alegría inmediata, porque sabe, como tú lo has dicho, Javier, que lo has hecho con todo tu cariño. Y eso es súper, súper, súper importante. ¿Algún otro consejillo? Compartir los juguetes con tu familia. Compartir los juguetes con tu familia o con aquellos que no los tengan. Eso nos pasa mucho. Hay muchas veces que nosotros tenemos tantos juguetes que no sabemos qué hacer con ellos. Y otras personas, pues que quizás, oye, tienen menos que nosotros, y eso nos ayuda bastante, el compartir los juguetes con ellos para que puedan ser más felices. ¿Tú has compartido los juguetes con personas? Sí. ¿Sí? ¿Con quién? Con mis amigos. ¿Y cómo reaccionan ellos? Alegría. ¿Y por qué crees tú, Javi, que yo sé que tú lo sabes, por qué es importante compartir tus juguetes? Porque así ellos también están felices como yo lo estoy. Claro que sí, porque así ellos también están felices como tú lo estás. Me parecen consejos maravillosos, señoras, señores, niños, niñas, para poder cambiar un día azul, un día gris, por uno de colores. Tenemos aquí unos consejos que son de maravilla. Y para finalizar, tenemos aquí a Hugo, que nos va a leer sus dos consejos. Cuando quieras, Hugo. Que los niños ayuden a los que tienen mal día de lunes. ¿Que los niños ayuden a los que tienen mal día de lunes? Sí. ¿Y cómo harías tú eso, Hugo, que me interesa mucho? Pues cuando veo un niño que está triste siempre los lunes o los viernes, pues decirle qué te pasa y decirle que si ve otro niño que se sienta así, que si yo no estoy, que le ayude en vez que yo. Genial, es un consejazo. Proteger, acompañar, ayudar a aquellas personas que tengan, y lo has dicho tú muy bien, no solo un lunes, sino cualquier otro día, ¿no? Sí. Es muy importante hacernos presentes en la vida de esas personas que a lo mejor no están teniendo un buen día, porque seguro que simplemente con nuestra compañía podemos ayudarle. Y a ver, tenemos ahí otro consejillo, ¿no? Estar amablemente con los que los necesiten. Muy importante, porque tú puedes hacerte presente, como tú has dicho antes en tu anterior consejo, pero si no eres amable con esa persona, pues prácticamente es como si no estuviéramos. ¿Cómo se puede estar amablemente con esa persona que lo necesite, Hugo? Pues darle cariño, decir si quiere jugar, y si no quiere jugar, respetarle lo que no quiere. Genial, darle su espacio, como tú has dicho, si lo necesita, ¿no? ¿Y tú te has encontrado alguna vez en ese caso? Sí, porque sí, en el parque de las canteras hace un montón me encontré un niño que estaba triste porque no le dejaban jugar y decía que era muy malo, y yo le pregunté si quería jugar y sí, y se fue. Y se fue ya dentro de creo que 20 minutos a su casa. Pero tú le ayudaste y estuviste con él en ese tiempo, ¿no? Sí. Pues eso me parece algo maravilloso. Y queridos radioyentes, aquí concluye, pues, los 12 consejos que este grupo de niños de tercero A nos han dado para poder transformar un lunes azul en un día absolutamente de colores. Yo les doy las gracias por su enorme trabajo que han hecho, porque han dejado la piel pensando en aquellas personas que puedan tener un día descolorido, y les invito a todas aquellas personas que estén pasando por lo que he dicho a que escuchen este programa, porque seguramente cambiará su día a día. Y a ustedes, queridos radio oyentes, Les emplazo a que nos sigan escuchando. Pues aquí, ¿dónde va a ser? En la Radio Escuela Teresiana, la radio amiga, la radio que te acompaña. Muchas gracias.